por ahí a veces me habrán estado llamando, pero a veces es complicado atender porque tenemos unos quilombos bárbaros nosotros, que mal los delegados, que somos los que más estamos cargando con todo. A veces nos cuesta atender los teléfonos, así que les pido mil disculpas. No, por favor, nosotros agradecidísimos porque entendemos que están en un momento complicado, pero también entendemos que estos son los momentos donde tiene que visibilizarse todo lo que están viviendo ustedes. Contanos, Nicolás, ¿qué pasó ayer? Usted, la jueza Rodríguez Mentasti, ya había dictado la orden de desalojo desde el martes, ¿puede ser esto? Sí, nosotros, bueno, el día martes fuimos a ver a la jueza, pudimos hablar con la jueza. Al principio de la conversación con la jueza, lo que ella nos dejó bien en claro es: yo voy a aplicar la ley, fue lo que nos dijo al principio. Nos escuchó, fuimos con nuestras compañeras también, tenemos muchas compañeras que son madres solteras, que necesitan el trabajo. Okay. Bueno, hablaron ellas también para que vean que nosotros no solamente estamos los delegados, sino que realmente los trabajadores también quieren estar en estas reuniones. Hablaron ellas y al final de la reunión dijo: yo voy a aplicar la ley, es lo que nos dijo. Así que cuando fuimos al otro día a verla, ya con un grupo bastante grande, para que haga misericordia, ¿no? Vamos a decirlo así, para que haga misericordia con los trabajadores y no nos manden a reprimir. No nos quiso atender ya directamente, fue en vano. Así que a nosotros ahí nos enterábamos que la represión iba a venir en la madrugada. Uh-huh. Que fue, no fue realmente en la madrugada, sino que fue a la mañana temprano, tipo 6:30, no, uh-huh. 7:30 me parece que fue. Igualmente tampoco fue en la madrugada porque ustedes estaban resistiendo y los vecinos también del barrio acompañaron un poco, ¿no? Sí, tal cual, los vecinos acompañaron pero bastante, tuvimos el apoyo, la verdad que muy, pero muy agradecido con los vecinos por el apoyo que ellos nos brindaron, salieron con sus ollas, a romper las ollas a la calle, nos permitieron ingresar a los baños, algunos compañeros que estaban ahí abajo. Así que la verdad que con los vecinos no nos podemos quejar. La verdad que cuando acá la clase obrera sale a luchar, la verdad que tenemos el apoyo de todos, y eso es lo que nos hace sentir más fuerte, eso es lo que nos da la más fortaleza, que vemos como los vecinos, como la clase obrera cuando sale a luchar tiene un apoyo bastante importante. Bueno, y ese día, ese jueves a la mañana, 7:30, decís vos más o menos, la policía con la gendarmería empieza a reprimir. Sí, los que primero fueron llegaron y sitiaron todas las cuadras fue gendarmería. Ellos fueron los que llegaron con sus carros hidrantes, bueno, sitiaron todo, se quedaron ahí, bueno, parados. Después llegó infantería. Que empezó, bueno, cuando llegaron ellos, se prepararon, se armaron, que mira, nosotros, te lo voy a decir a ti, preferiríamos más gendarmería que infantería. Mirá, porque lamentablemente, ¿sabes qué? Infantería son una brutalidad terrible, sí. Son unos tipos tanques son, sí. Y van con toda la brutalidad, no miden nada, no les importa nada, comenzaron a golpear de una manera aberrante a las propias compañeras. La verdad que fue increíble lo que hicieron, no les importaba nada. A una compañera la agarraron del cuello, la revolearon para al suelo. Fue algo increíble lo que hicieron, y en esos momentos a nosotros nos daba tanta bronca desde ahí arriba, mira, que comenzamos a arrojarle piedra a la policía. ¿Y sí? Lamentablemente, y no era lo que uno está acostumbrado a hacer, porque nosotros como trabajadores lo único que hacemos es trabajar. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Somos trabajadores y nosotros con lo único que nos defendemos es con piedra. Ellos tienen escudo, gas lagrimógeno, tienen muchas cosas, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que defender con eso cuando vimos con lo que le estaban haciendo a las compañeras. Fue algo impresionante cómo empezaron a pegar. Y luego, después que ellos lo pudieron, luego que infantería saca a todos los compañeros, los lleva hacia la otra esquina, comenzaron a entrar, y bueno, hasta que los pudieron lograr entrar, nosotros habíamos trabado las puertas, pusimos tarima, bueno, pudieron lograr entrar y comenzaron a, bueno, a las cosas que nos decían fue aberrante, a putearnos, a decir bajate, bajate, te vamos a moler a palo, ahora vas a ver, ahora vas a ver lo que te vamos a hacer, nos empezaron a amenazar así. Y comencé, yo en un momento tuve que comenzar a calmar a algunos de mis compañeros que estaban mal, se pusieron muy nerviosos. Un hombre de 50 años que estaba ahí con nosotros, que decidió estar ahí con nosotros, tiene diabetes y se le disparó la diabetes. Tuvimos que estar pidiendo una pastilla de abajo, el policía no nos quería pasar, dijo yo no te voy a pasar nada, le tuve que suplicar para que me pase unas pastillas, que como yo al estar en el otro techo, el más alto, tenía que le tuve que pedir a él, al policía, que me pueda pasar, que mi compañero, los que estaban abajo, le tiren la pastilla a él, que estaba en el otro techo de abajo, y que él me pueda pasar, y no quería, hasta que, bueno, hasta que tuvo que ceder. Cuando vio que yo me empecé a acercar hacia la orilla, ella lo que quería es que nosotros no nos acercamos a la orilla, y bueno, cuando yo me empecé a acercar a la orilla, ahí el tipo, bueno, reflexionó, pensando que yo por ahí me caía. Y bueno, ahí tuvo que ceder y bueno, me dijo, bueno, que me la pase y yo te la vuelvo a pasar. Bueno, logramos que su compañero tome su pastilla, se tranquilice y lo tuvimos que hacer bajar a él primero. Bueno, después la policía se lo llevó para afuera porque él estaba mal. Pero infantería entró con una violencia, nos querían moler a palo y bueno, tuvimos que negociar para que no nos peguen. Yo por un momento a infantería le dije, mira, yo no pienso bajar, no vamos a bajar. Empezaron a decir, bajá, porque subimos y te vamos a moler a palo. Yo le digo, no, que acá vengan los medios y nosotros vamos a bajar junto con los medios. No vamos a bajar ahora porque vos no vas a moler a palo. Ya nos está diciendo, no te vamos a pegar, te estaba jodiendo, no, nada de joder. Y bueno, sé que pudimos negociar para que entren los diputados. Nicolás del Caño pudo entrar. Bregman también pudo entrar ahí, nos pudo, había otros más que no me acuerdo bien el nombre ahora, que bueno, que gracias a Dios entraron ellos y pudimos salir bien, pacíficamente, sin que nos peguen, pero se le notaba la cara que nos miraban con ganas de odio, ¿no? Y estaban, pero mirá, desesperados, algo que yo no entiendo, que nosotros no somos barra bravas para que nos traten así como nos trataron. Nosotros peleamos por lo nuestro, que lo nuestro es trabajar, que lo nuestro es por nuestro sustento, para que a nuestro hijo no nos falte nada. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué nos trataron así. Ni siquiera un perro se lo trata así como nos trataron. Ni siquiera un perro se le pega como ellos nos pegaron. No les importó nada. Nuestras compañeras lloraban. Hay compañeras que tienen hijos especiales, que necesitan la obra social, necesitan trabajar. No era para tratarlas así. La verdad que nos dolió en el corazón ver a nuestro propio compañero cómo les pegaban. Nosotros no somos barra brava, somos laburantes, nada más.